programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:00 a.m. en punto. Hoy, miércoles 5 de agosto, amigas, amigos, nuestro programa número 133 en lo que va del año 2015. Un saludo cordial, un abrazo a Andrés Viracocha, que me acompaña estos 60 minutos. Y quiero comentarles para el día de hoy. He seleccionado música que tiene que ver con voces jóvenes. Y una que otra no tan joven, pero miren ustedes. Voces ecuatorianas haciendo un homenaje a su país, contándonos en su poesía, en su letra, cuán orgullosos estamos de nuestro Ecuador. Y para el día de hoy, pues, vamos a escuchar a Alex Alvear, Mirella Chesa, Mariela Condo, pues, igualmente Carla Canora, en fin. Tenemos un grupo de jóvenes, intérpretes, compositores de nuestro país cantando a mi Ecuador. Juan Fernando Velasco es otro de los talentos jóvenes ecuatorianos que además pues ha sido reconocido fuera ya de nuestras fronteras, ¿no? Un reconocimiento justo a su talento y trayectoria. Héctor Napolitano estará también con nosotros el día de hoy con su voz, Cuando pienses en mí. Esta fue una cinta de una de las películas ecuatorianas, Valentina López, Sin ti, Máquina Camaleón, Los beneficios de ser magnético, y vamos precisamente a hablar de la historia de la Casa de la Cultura también, Guardarraya Lero Lero. Bien, esto también es talento ecuatoriano. Vamos nosotros a iniciar nuestro programa precisamente con este tema, mi Ecuador. Ahí está. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. hoy quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Ustedes ya conocen, amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de celebración. Así es. Se cumplen 71 años desde su creación y por ello pues ha planificado una diversidad de eventos junto con gestores culturales, con colectivos, con voluntarios ciudadanos inclusive, cercanos a nuestra casa. Y tenemos muchos eventos, todos de carácter gratuito, para que usted sea parte de nuestra celebración, de nuestros eventos. Venga con su familia, venga con sus vecinos, todos les daremos la más cordial bienvenida. Esta semana, como les había contado ya, pues estamos en el desarrollo del cine venezolano. Y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, presentan la muestra Semana del Cine Venezolano Contemporáneo desde el día lunes 3 hasta este viernes 7 de agosto. Para el día de hoy, miércoles 5, se presenta a las 5 de la tarde, 17 horas, la cinta La Virgen Negra, a las 19 horas 30, Una Casa con Vista al Mar. Estas películas también forman parte y se podrán observar dentro del marco de los 71 años de la celebración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablar de La Virgen Negra es hablar de Ignacio Castillo Cotín. Es una película que tiene 86 minutos de duración, pues fue realizada en el año 2008, y a breves rasgos, Franklin, que es un niño de tan solo 10 años, está a punto de darle el primer beso a su negrita, pero justo en ese momento especial llega Manita, toda desesperada, a interrumpirlos. Esto es que hace más de 3 meses que entre ella y su marido no pasa nada de nada, y esta peculiar desventura se ha vuelto la comidilla del pueblo. Manita, antes de darse por vencida, visita a una misteriosa mujer que le pide cambiar a la virgen de la iglesia por una virgen negra. A espalda de todos y en complicidad con la fundadora del pueblo, la virgen negra se convierte en la nueva patrona, generándose en torno a ella una serie de ocurrentes e inimaginables situaciones. Venga a nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco y sea parte de este Festival de Cine Venezolano Contemporáneo. Por otro lado, no olvide que el día domingo, se realiza Domingos de Casa Abierta, Leones de Senegal, La Banda 24 de Mayo, Pregón de la Cultura y Ferias, grupos de música, teatro, danza y bandas. Estarán presentes los hermanos Ceballos, Saruni, Nubi, Alturas. Entonces, de Mendoza, Argentina, tenemos música, tenemos zambas. Esto en el Ágora el 9 de agosto a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, entrada gratuita. Igualmente, Quito en el octavo Festival Blues, Quito Blues. Desde el 4 al 8 de agosto, amigas, amigos, talleres, conferencias, clínicas musicales en el Teatro Prometeo, desde las 4 de la tarde a 10 de la noche. 6, 7 y 8 de agosto, conciertos, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, República Checa y Estados Unidos. Esto en el Parque del Arbolito. Amigas, amigos, durante nuestro programa seguiremos recordando a usted todo todo lo que hay en cuanto a actividades y eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 71 años. 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a seguir con más música. Y yo nací en este país, Juan Fernando Velasco. Yo nací en este país, que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres y hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, lleno de coraje y de ternura, lleno de pasión. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Manuel Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor, lúcido, ensayista, ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional, que luchó para reivindicar la dignidad de nuestro país bajo los imperativos de este compromiso, asumió el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico o cultural del país lo demandaban. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Benjamín Carrión. Carrión citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia e Israel, capaces no obstante de figurar entre las más civilizadas y cultas de toda la historia. La teoría de la nación pequeña, el símil del sauce podado y la fecundidad del insuficiente, demostraban que un cuerpo mutilado puede actuar en plenitud de posibilidades físicas y por ende espirituales. Merced a fuerzas de compensación por él desarrolladas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concebida como un verdadero hogar de la cultura nacional, haría del Ecuador lo que las armas nunca podrían lograr, la expresión de una fuerza anímica bajo cuyo signo se enaltecerían las artes y las letras. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros ya el señor Juan Sigüenza, actual presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente lo hemos invitado y agradecemos su presencia acá con nosotros para hablar de este elemento importante que es el elemento humano. Y claro, ¿cuál ha sido la función, cuál ha sido el papel, cuál ha sido la trascendencia, cuál es la trascendencia realmente de sus compañeras, de sus compañeros, a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se inicia la Asociación de Empleados y, como digo, cuál es la importancia, la trascendencia y la participación de todos nosotros en el accionar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juanito Sigüenza, Juanito, muy buenos días, bienvenido, muchísimas gracias, gracias su tiempo, gracias su voluntad de compartir con nosotros, pues también estos 71 años, ¿no?, desde la creación de nuestra casa. Así es, muchas gracias, Rachita, y gracias por invitarme a poder compartir este aniversario de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la entidad representativa de la cultura en el país. Usted es ahora nuestro actual presidente y ciertamente responsabilidad muy grande que tiene en sus hombros, en su espalda, Juanito. Antes de esta administración, a nivel gremial, por supuesto, han habido otras asociaciones, en fin. Cuéntenos un poquito de la historia, ¿no?, de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo creo que hablar de la Asociación de Empleados es hablar de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque la Casa de la Cultura, si bien es cierto, hay un fundador que es una persona ícono de la cultura nacional, pues quienes contribuyen a que exista la Casa de la Cultura somos los trabajadores, ¿no? Entonces eso es un punto muy fundamental en lo que implica la cultura nacional. La Asociación de Empleados, según lo que hemos podido nosotros llegar a investigar y encontrar, porque lo que nos hemos propuesto es en realidad buscar cuáles son las raíces de nuestra asociación, ¿no?, cuándo se crea nuestra Asociación de Empleados. Y eso pues se lo ha hecho mediante trámites ante las instancias correspondientes. Usted conocerá ahí y conocemos todos que el MIES era quien tenía los archivos y los registros de todo lo que implica las instituciones gremiales o las agrupaciones en el país. Sin embargo, hoy quien lo está haciendo es el Ministerio de Relaciones Laborales. Ya el MIES le ha entregado toda la documentación al Ministerio de Relaciones Laborales, y el Ministerio de Relaciones Laborales es quien está al frente de todo este proceso. Entonces, en esta búsqueda, pues logramos que el Ministerio de Relaciones Laborales nos entregue un documento que está como incompleto, en realidad, está como incompleto, porque este documento está junto a unas 5 hojas más de un documento que es cuando el Congreso Nacional está creando su asociación. Entonces está el documento del Congreso en el que ellos están pidiendo, con todos los nombres, con todas las firmas de la Asociación del Congreso Nacional, y al final nos ponen una hoja, la 6, que es la hoja que indica y que hace referencia al pedido, a la solicitud de los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, solicitando se les apruebe la creación de la Asociación de Empleados, ¿no? Y bueno, es increíble porque José Muñoz, que estaba en la presidencia, en la administración anterior conmigo, yo le digo a José: vaya, por favor, José, porque esto está mal, o sea, estas primeras hojas no corresponden a nuestra asociación, ¿no? Entonces él se fue y el señor del archivo le dijo: venga, señor, pase, mire, aquí está en el folio, así es como consta, y yo le he sacado la copia exactamente como está en el folio, y por eso se lo he entregado así, ¿no? Entonces, estamos ahora en la intención, ¿no?, de ver si es que acudimos a los documentos del año, porque la asociación es, bueno, los documentos son ingresados en febrero de 1963, pero el documento, la certificación en donde indican que se aprueba la creación de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura es el 20 de mayo de 1963. Entonces ahí nosotros logramos encontrar que en esa fecha se creó nuestra asociación. Y lo que estamos buscando es ahora, con el apoyo de todos quienes estamos en el gremio, para poder instituir, ¿no?, nuestro aniversario como Asociación de Empleados. creo que es algo muy fundamental y creo que se merece hacer un reconocimiento cada año a esa fecha, en el mes de mayo, sobre la creación y fundación de nuestra asociación. Entonces, para esto yo hablé con la Dirección de Desarrollo Institucional, el licenciado Raúl Palmeño, y yo le dije, nuestra intención es esta. Él ha estado muy gustoso y ha dicho que va a apoyar todo lo que sea en beneficio de los compañeros que formamos la asociación. Qué interesante, ¿no?, conocer esto. Y lo que usted decía hace un momento, Juanito, totalmente de acuerdo. Hombres, mujeres, empleados, trabajadores, colaboradores, como sea el nombre, pues somos quienes realmente llevamos a cabo una labor diaria, en muchos casos de algunos, de muchos años. Y la Casa de la Cultura tiene una particularidad, ¿no?, que ciertamente cumple esas funciones. Una casa de cobijo, una casa de afectos, una casa de amistades. Por supuesto, también de trabajo, también de responsabilidades, también de afrontar retos, que eso ha sido parte fundamental de su historia desde su creación. Ahora, pues, usted como presidente de este gremio, y en esta su segunda administración ya, ¿cuál va a ser su objetivo principal? ¿Cuál va a ser el objetivo principal realmente del gremio de la Casa de la Cultura como aporte, ¿no?, a la institución? Bueno, creo que hemos iniciado ya un trabajo. Mi meta como presidente de la asociación, y siempre me ha gustado la transparencia, siempre me ha gustado en todos los espacios donde yo me he encontrado, en los pocos años que tengo de trabajo. Bueno, en la Casa de la Cultura estoy ya para los 24 años sirviendo a la institución, a quien yo le agradezco mucho. Esta institución, así como me ha dado a mí, creo que a todos nos ha dado, usted lo ha dicho, la casa nos ha cobijado, es nuestro segundo hogar. Es prácticamente a través de esta institución que muchos y muchas personas pues han logrado sustentar su familia, hacer su familia, conseguir un cobijo. Es decir, yo creo que la Casa de la Cultura es una institución a quien tenemos que mirarle, ¿no? Tenemos que regresarle a ver y decir, bueno, ¿quién es la Casa de la Cultura para nosotros? Entonces, en esa línea nosotros estamos pensando y hemos estado conversando ya con los compañeros de buscar la forma de terminar un proceso que se inició, que es consolidar nuestra asociación. Consolidar nuestra asociación porque he estado revisando un poco la historia, ¿no? También, como en toda historia hay vacíos, tenemos que hacer una investigación de la asociación, porque desde el año 63 no hay un registro qué pasó con nuestra asociación, hasta que Ulises Estrellas está poniendo al frente. Bueno, antes de eso está doña Grecia Vasco. ¿Cómo no? ¿No? Claro. Que está en la asociación. Es decir, hay personalidades, ¿no?, sumamente importantes que han pasado por la asociación. Quizá en su tiempo estaban cumpliendo otras funciones, pero hay que mirar cómo ha trascendido las personas, ¿no?, dentro de la Casa de la Cultura. Y eso es sumamente importante. Entonces, necesitamos buscar todo eso porque estamos en el propósito, y ver si es que si no es a fines de este año, a los primeros meses del próximo año, hacer una revista nuestra, ¿no? Hacer una revista de nuestra asociación, donde todos los compañeros están invitados y estemos convocados a nutrirle a esta revista, a este documento, y poder conocer en realidad cuál ha sido nuestra asociación. No hemos encontrado tampoco de que la asociación haya hecho así un papel sumamente amplio, ¿no?, dentro de lo que es la Casa de la Cultura. Hemos visto que la asociación, hay que decirlo, ¿no? Yo pienso que hay que decirlo porque no podemos tampoco estar, como se dice, tapando el sol con un dedo, ¿no? Vemos que siempre la asociación ha estado trabajando en miras de hacer actividades únicamente sociales, ¿no? O sea, siempre hemos estado pensando en el agasajo de Navidad, hemos estado pensando en el paseo. Estas cosas que no es que esté mal, ¿no? O sea, no es que esté mal, son actividades que de una o de otra forma nos ayuda a unirnos, a compartir, nos enaltece, nos llena de orgullo, porque en realidad eso es lo que el ser humano busca, ¿no? La felicidad en todo sentido. Pero nosotros queremos ver la forma de que nuestra asociación empiece a crear un fondo interno, porque yo creo que al tiempo que tenemos, imagínense, son ya 52 años de creación de nuestra asociación. Entonces yo creo que nosotros debemos pensar en conseguir un espacio propio, ¿no?, donde haya un mayor esparcimiento o espacio de esparcimiento, uh-huh, donde podamos compartir, donde podamos reunirnos, o donde podamos hacer un espacio que usted pueda ir con su familia el fin de semana. Es decir, yo creo que debemos pensar un poquito más allá, ¿no? Debemos ir un poquito más arriba. Ahora, eso en ese campo, ¿en algún momento se ha pensado la vinculación de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura con otros gremios? Yo recuerdo hace, no sé, 29 años, pues había ese vínculo, ¿no? Había ese vínculo, de a poquito pues ha ido desapareciendo. ¿Hay un interés, hay una necesidad de hacerlo, o como estamos, estaríamos bien? Verá, yo pienso que todas esas necesidades existen. Y la asociación en algún momento estuvo relacionada a la FEDESEF, ¿no es cierto? Creo que también se intentó en algún momento formar la Federación de la Asociación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional, ¿no? Es decir, se han hecho varias cosas en ese sentido, pero no se han cristalizado y no se han consolidado como debería ser. Entonces yo creo que para que eso tenga un nivel muy positivo, yo creo que nosotros primero consolidémonos, ¿no? O sea, estamos en este proceso y yo tengo la esperanza de que lo vamos a lograr, ¿no? Hemos conversado, lo que usted me está preguntando, con los compañeros también del directorio, ¿no? Y nuestra intención es llegar a eso, ¿no? Llegar a que nosotros ya una vez que ya hemos avanzado bastante, pero una vez que estemos muy bien consolidados, tranquilamente hacer la petición para pertenecer a la FEDESEF, estar ahí, porque al final esto de unirnos entre grupos gremiales, entre asociaciones, permite tener mayor fuerza en el caso de que se requiera tanto la una institución o la otra institución. Así obtener es. Algún beneficio común, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, no hay que dejar de mirar eso, ni tampoco hay que ponerlo y traspapelarlo. Eso tiene que estar siempre presente en los documentos que están pendientes, ¿no? Y conforme se va dando las cosas, ir consolidando y ir llegando a ese proceso. Yo creo que eso le va a dar mucha fuerza, ¿no? Eso también nos va a permitir que nosotros trabajemos por esta institución. En algún momento decía que me ha dado mucha pena porque la asociación en realidad estaba vista como un área, un departamento, como que pertenecía a la Casa de la Cultura. Entonces nosotros como asociación somos una institución que tenemos una independencia, que somos una institución privada, ¿no es cierto?, que tenemos nuestra personería jurídica, y hay que mirarle así, hay que mirarle como una institución que es, y así le vamos a ir dando esa categoría, ¿no? Y creo que todo el mundo debemos comprender desde esa perspectiva que la asociación es eso, ¿no? Queremos agradecer a Juan Sigüenza, director, presidente, perdón, de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y cuál sería su mensaje a la ciudadanía, al público que nos escucha, al público que es parte de esta Casa de la Cultura en sus 71 años? Muchas gracias. Bueno, como asociación yo quiero unirme también a las palabras de nuestro señor presidente de la Casa de la Cultura. Él siempre ha estado indicándonos, comunicando que las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para todo, como fue el pensamiento de Benjamín Carrión, crear un espacio donde se pueda mostrar las manifestaciones culturales del país, donde todos los actores puedan venir y puedan mostrar cuáles son sus creaciones que ellos tienen, e invitarles que se acerquen a toda esta semana, que tenemos una semana de actividad cultural, y que compartan, ¿no? Y que compartan con nosotros que esta es la casa de todos, la casa donde debemos convocarnos, debemos reunirnos a compartir, ¿no? Y que viva la Casa de la Cultura en sus 71 años, ¿no? Y que viva la cultura nacional. Que así sea. Juan Sigüenza con nosotros esta mañana. Mil gracias por venir a su tiempo, y deseamos toda clase de éxitos en esta nueva etapa de administración de nuestra asociación. Muchas gracias, con el apoyo de todos, claro. Así es, claro que sí, así es. Amigas y amigos, 9:30 a.m, vamos a hacer una pausa. Luego vamos a escuchar a don Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí, y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta, 71 años, y lo celebramos junto a usted en Domingos de Casa Abierta. Invitados desde África, Los Leones de Senegal, de Argentina, Grupo Altura, de Miami, Love Nubi, de Ecuador, Los Hermanos Ceballos, Saruni y la Banda 24 de Mayo. Además, bandas, música, teatro y danza en el Pregón de la Cultura. Ágora, 9 de agosto, 10 horas. Entrada libre. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Te invitamos a Animatoon 2015. Aventúrate a un universo más animado. Disfrute de la imaginación y de la creatividad de los realizadores ecuatorianos y extranjeros a través de charlas y proyección de cortos. Work in progress, teasers, animatics y todo lo que se te pueda ocurrir dentro de la producción ecuatoriana. Sábado 8 de agosto de 16 a 21 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven, te invitamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 71 años de vida institucional, presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Miércoles 5 de agosto, Sala Jorge y Casa, 19 horas. Participa Dúo Latinoamericano, Camerata Vocal de la Espol de Guayaquil, Grupo de Cámara de la Academia PPR de Guayaquil, Ensamble de Vientos Lojanos. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Después de algunas semanas de ausencia de Ricardo Jiménez, nuestro querido amigo y colaborador, pues él viene, como ustedes lo conocen, desde Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? Y hablar de un tema bastante sensible que muy pocos lo hablan o lo quieren hablar. Nosotros seguimos renovando nuestro compromiso junto con Cruz Roja Ecuatoriana de difundir realmente, de educarnos un poco más, precisamente para ser parte de una solución, ¿no? Para ser parte de una solución. Y estoy refiriéndome al VIH, VIH-SIDA. Y decía un tema que a veces no nos gusta hablar. Se nos suben los colores al rostro, o lo tergiversamos, o hablamos de enfermedad, y cuando no lo es, ¿no? Queremos precisamente por eso seguir hablando de este tema, seguir comprometidos con este tema, que en algún momento nos involucra a todas y a todos. Muchas veces, ya lo hemos dicho, pensamos que a mí jamás, ¿cómo me puede dar algo? Y decimos así, dar algo de esto, si es que yo pues soy una persona honesta, soy decente, soy de una buena familia, en fin. O soy mujer, o estoy ya veterano o veterana. No, eso es para estos chicos desadaptados o homosexuales, prostitutas, de mal vivir. Miren ustedes, como vamos a iniciar el día de hoy nuevamente con este tema, quiero precisamente primero darle la más cordial bienvenida a Ricardo, a quien lo hemos extrañado. Un asunto de salud le mantuvo lejano un poquito, pero nos alegra y haberle recuperado, y por supuesto vamos a pedirle a él que el día de hoy hagamos un poco de un pequeño recorrido de qué es el SIDA, de por qué tenemos que hablar de él, que por qué tenemos que sentirnos todos involucrados, que si es cierto que es una enfermedad y da a gays y prostitutas, cómo es este asunto. Para las próximas semanas seguimos sobre este tema y las novedades que nos trae semana a semana Ricardo Jiménez. Ricardo, bienvenido. Gracias nuevamente. Buenos días. Beatriz, muchas gracias a esta estación que nos abre las puertas y nos permite conversar de un tema que, como tú dices, se ha olvidado, es una epidemia silenciosa, pero lamentablemente continúa trabajando, continúa funcionando y continúa cobrando víctimas, ¿no? Víctimas en el sentido de hay fallecimientos, hay fuentes externas que señalan están triplicado los fallecimientos. No sabía cómo decirlo. Se ha duplicado el número de casos, la tasa también está duplicada, de acuerdo a fuentes externas como es el CDC de Atlanta, que continúa vigilando la región, ¿no? Viendo qué es lo que pasa con las epidemias. Un poco que nos hemos concentrado en epidemias recientes como la chikungunya, oímos del ébola en África, y sin embargo nos olvidamos de las realidades que vive el Ecuador, ¿no? Una epidemia de tuberculosis que es permanente, el VIH que también se ha vuelto un compañero constante de la población en general, no solamente las poblaciones más vulnerables o más expuestas. La definición de VIH es virus de inmunodeficiencia humana, y como seres humanos nos compete a todos y a todas, ¿no? Los casos estadísticos, no tenemos una estadística certera oficial. Desde el 2009, el 2010 se repitieron las estadísticas del 2009, cuando el Ministerio de Salud Pública tenía muy actualizada su página web, una información oficial muy certera, muy adecuada. Lamentablemente ahora no se ve tanto de eso. Vivimos en un país supuestamente muy feliz, muy glorificado, muy dotado de muchas maravillas, buenas carreteras y todo esto, pero vemos que estos temas chiquitos a veces pasan por alto, ¿no? Y es tal vez por el sesgo inicial de los medios de comunicación. Yo ahí sí responsabilizo a ustedes, los comunicadores y comunicadoras, que en ese entonces condenaron a la epidemia a ser propiedad de los más excluidos, de las personas marginales. Y cuando vemos que el virus de inmunodeficiencia humana golpea a todos y a todas, ¿no? Sin distinción de género, sin distinción de raza, sin distinción de nivel económico, de nivel académico, en los grupos de apoyo mutuo con los que trabajo, hay personas con maestrías, hay personas con doctorados, hay personas que por ignorancia, por desconocimiento o tal vez por este alejamiento, este distanciamiento que hay de la realidad, lo que tú decías, yo soy una mujer casada, yo soy una mujer decente, entre comillas, yo soy una ama de casa, yo soy una mujer profesional, yo soy un hombre con una carrera, con una preparación académica muy alta. Entonces pensamos que no nos va a llegar. Y yo en broma alguna vez decía en algún país cercano que si creemos que nuestra preparación nos protege, pongamos el título universitario en la cama a ver si realmente nos protege del VIH. Pero bueno, entrando en materia, la Cruz Roja está muy preocupada, estamos renovando el compromiso, como tú dices, y desde luego estamos accediendo a recursos, buscando los recursos necesarios para trabajar con las poblaciones más vulnerables, como es el mandato de la Cruz Roja. La Cruz Roja trabaja como auxiliar de los poderes públicos en estos tipo de temas, siempre y cuando se incluyan, en la mira estén las poblaciones más vulnerables, más expuestas. Había una consulta hace unos días precisamente si es que la Cruz Roja también proporciona remedios o si se puede conseguir la medicina en Cruz Roja ecuatoriana para el caso de VIH. No, Beatriz. Afortunadamente tenemos acceso universal o casi universal en el país a medicación antirretroviral. Toda la medicación está dictaminada por la Constitución. La Constitución nos ofrece tratamiento, acceso integral de salud a medicación y tratamiento gratuito. Y esto lo podemos encontrar en los hospitales públicos, también en los hospitales del IES. Entonces es una obligación del Estado ecuatoriano. Y se está cumpliendo de alguna manera. ¿Nos puedes recordar un poco lo que dice la Constitución respecto, por ejemplo, a solicitar exámenes de VIH para obtener un trabajo o para entrar a la universidad o para acabar el último año de secundaria, por ejemplo? Eso está prohibido expresamente por las disposiciones legales vigentes en el país, porque estaríamos discriminando. Entonces, no se puede pedir la prueba de VIH para acceder a un trabajo, para una promoción laboral, es decir, para cambiar de puesto, para acceder a un puesto mejor, tampoco en las universidades, tampoco en los colegios, ni siquiera en los últimos años de los colegios, y tampoco en las universidades para dar el título de grado. Alguna vez, hace algunos años, hubo una especie de impasse, un escándalo muy grande, porque algunos colegios en la provincia de Cotopaxi habían decidido pedir la prueba de VIH para poder graduar a sus estudiantes. Y como era en la zona tropical de Cotopaxi, en la zona de La Maná, se impidió que muchas personas se graduaran porque resultaron reactivas, ¿no? Entonces, es bueno recordar, como tú lo haces, que la prueba de VIH es una opción que en el caso de las mujeres es gratuita, en las mujeres en edad de concebir, en edad de ser mamás, es gratuita, pero en el caso de los hombres se necesita una orden del médico para realizarse la prueba. ¿El VIH es contagioso? No, el VIH no es contagioso porque contagio viene de contactare, de latín, significa tocar, contacto directo, y no existe la transmisión social del VIH. Es decir, si yo voy a una fiesta y en esa fiesta hay personas con VIH, no se transmite, no se contagia. Únicamente a través de relaciones sexuales desprotegidas, si hay protección no se transmite, y a través de transfusión de sangre, al recibir sangre que esté infectada con VIH, que sabemos que, por ejemplo, la Cruz Roja toma las medidas necesarias y pertinentes para asegurar que la sangre sea segura y sea buena, ¿no? Bien, nosotros queremos agradecer a Ricardo Jiménez estos 20 minutos realmente que hemos podido conversar con él y que abrimos esta nueva etapa de diálogos y de educación, por supuesto, y de recordatorios respecto a lo que Cruz Roja Ecuatoriana hace en cuanto al tema del VIH. Y, por supuesto, vamos a tenerles al tanto de novedades, de actividades que Cruz Roja realice, porque, pues, realmente, como conocemos todos, es una de las instituciones nobles que tiene nuestro país y que está comprometida absolutamente con la salud, con las emergencias de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Con las epidemias, de control de las epidemias, ¿no? Pero específicamente entre los más vulnerables y siempre como auxiliar de los poderes públicos. Nosotros no hacemos nada que el Estado esté haciendo, más bien le apoyamos, le respaldamos en los nichos en que el Estado nos permite actuar, y este es uno de esos casos, ¿no? Ricardo, mil gracias, con la alegría de volver a saludarte personalmente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Radio de Casa de la Cultura. Nos faltan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Vamos nosotros en este momento, amigas, amigos, a escuchar a Valentina López y luego retornamos con más de nuestra agenda en este 71 aniversario. Besa, bésame lento, como si el tiempo se fuera a acabar. Piensa, piensa de nuevo, en que lo nuestro es de verdad. Pero es hora y debes entender que al tocarme quemas mi piel. No, y es que simple no puedo vivir sin ti. Las horas pasan lento si no estás aquí. Pero es triste, yo debo dejarte ir. Congelas mi alma y aunque duele, debes partir. Debes partir. Cambia, cambia tu vida. Vive el momento y siéntelo ya. No, no, ama, ama de nuevo, pero esta vez no lastimes más. Pero es hora y debes entender que al tocarme quemas mi piel. No, no, no, y es que simple no puedo vivir sin ti. Las horas pasan lento si no estás. aunque duele de partir, debes partir. Debes partir. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas, amigos, queremos invitar dentro de estas actividades por los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día viernes 7 de agosto a las 19:30, 7:30 de la noche, el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues presenta el concierto sinfónico de música nacional con la presentación de Sergio Sacoto, Paco Godoy, Viviana González, Galo Núñez, Grupo Quimera y el Ballet Nacional del Ecuador. Este evento es parte del homenaje que la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde a la maestra María Luisa González. Ella estuvo ayer, tuvo la bondad de aceptar nuestra invitación. La maestra María Luisa González, que acaba de renunciar a la Compañía Nacional de Danzas después de 16 años de una productiva, de una transparente administración reconocida por propios y extraños. Y la verdad, pues ha sido muy sentida, ¿no?, esta ausencia de María Luisa, pero ella, como nos contó, pues va a dedicarse realmente a un poco a actuar, un poco a estudiar, un poco también a sus propios espacios. Entonces nosotros queremos invitar a todas y todos. Estos conciertos, estos homenajes, estos eventos son absolutamente gratuitos. Nadie puede vender un pase, nadie puede vender nada. Además, les contamos algo, es de puertas abiertas, por lo tanto no hay entradas. Usted venga con su familia, venga con sus amigos, nadie puede cobrar un centavo por ninguno de estos eventos. Les recordamos, viernes 7 de agosto a las 7:30, este evento gratuito con la Sinfónica Nacional, homenaje a la maestra María Luisa González. 71 años, vive la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple ya 71 años desde su creación. El día de hoy, amigas, amigos, sigue, como ya les habíamos recordado, este cine venezolano, este festival de cine venezolano en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Igualmente queremos recordarles a ustedes que pues el día de ayer ya se inauguró, ¿no es cierto?, Quito Fest, el octavo festival de Quito Blues, perdón, y alrededor de este festival igualmente hay una cantidad de actividades impresionantes. Para el día de hoy, el día miércoles 5, vamos pues a invitarles a ustedes igualmente a mirar la Virgen Negra dentro del octavo Festival Internacional de Quito Blues, presenciar el Festival de Cámara con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean parte de nuestra celebración. Amigas, amigos, debemos despedirnos y nos despedimos con Guarda Raya, Lero Lero, música contemporánea para el día de hoy. Buenos días, gracias a su sintonía. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.